Lección 18. El milenio y la tierra nueva. Lo primero que tenemos que entender es que nuestro hogar celestial, el hogar eterno de los redimidos, no será en el cielo. Será en esta misma tierra, renovada, purificada y sin pecado para siempre. Pero por ocasión de la vuelta de Cristo, los redimidos irán al cielo con Jesús y pasarán 1000 años con Él allá en el cielo. A ese periodo de 1000 años le llamamos milenio, aunque la palabra milenio específicamente no está registrada en la Biblia. Lo que está registrado es un periodo de 1000 años. Apocalipsis 20:4 dice lo siguiente: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Cuándo empieza el milenio? El milenio empieza por ocasión de la vuelta de Cristo a esta tierra. ¿Qué sucede en el momento en que Cristo vuelve? Primero, ¿qué sucede con todos los muertos? La Biblia dice que los que murieron, pero murieron en Jesús, murieron habiendo vivido una vida de comunión con Cristo, murieron andando en los caminos de Dios, murieron en la bendita esperanza de Jesús. Todos esos muertos, desde Adán hasta el último muerto antes de la vuelta de Cristo, resucitarán para ver a Jesús volviendo en gloria. San Pablo dice eso cuando escribe a los Tesalonicenses en el capítulo 4, versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, si tu padre murió en Jesús, si tu amigo, si tu hijo murió en Cristo, puedes creer en esta promesa: por ocasión de la vuelta de Cristo, ellos resucitarán para ver a Jesús y poder abrazarlo personalmente. ¿Y qué pasará con todos los que habían muerto antes de la vuelta de Cristo, pero habían muerto sin Cristo? No quisieron saber nunca nada con Jesús ni con Dios. ¿Qué pasará con ellos? Ellos simplemente no resucitarán. Ellos permanecerán muertos hasta el fin del milenio, lo vamos a ver más adelante. Pero ellos no resucitarán para ver a Jesús volviendo, a no ser un pequeño grupo. ¿Qué pequeño grupo? Apocalipsis capítulo 1, versículo 7 dice que por ocasión de la vuelta de Cristo, todo ojo lo verá, inclusive los que lo traspasaron. Quiere decir, ese pequeño grupo de gente, de los mayores enemigos que Jesús tuvo, aquellos que lo escarnecieron, se burlaron de él, lo ridicularizaron, finalmente lo clavaron en la cruz, lo traspasaron, esos resucitarán, pero es un pequeño grupo. Resucitarán para ver, volviendo victorioso, aquel a quien ellos persiguieron y mataron finalmente. Viene la siguiente pregunta: ¿y qué pasará con los vivos? Todos los que no habían muerto, los que están vivos por ocasión de la vuelta de Cristo. Pablo, escribiendo a la primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17, dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con ellos quién? Con los que resucitaron en Cristo. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Y qué pasará con todos los que estaban vivos o estarán vivos por ocasión de la vuelta de Cristo, pero que no quisieron saber nada con Jesús, nada de Dios? Andaron en sus propios caminos, vivieron su propia vida, no tuvieron en cuenta a Dios para nada. ¿Qué pasará con ellos cuando Cristo vuelva? San Lucas 17, versículos 26 al 30, dice lo siguiente: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo como sucedió en los días de Lot, el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego del cielo, fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Qué es lo que está queriendo decir aquí? Que los seres humanos que no quisieron saber nada de Jesús estarán viviendo su vida normalmente, y de repente aparecerá Jesús en las nubes de los cielos. y todos ellos serán destruidos, es decir, morirán. ¿Cómo morirán? Con el resplandor de la venida de Cristo. No podrán soportar la gloria de Cristo. Quedarán fulminados por la gloria de Cristo. Apocalipsis dice que correrán a los montes y les dirán, caed sobre nosotros, porque no queremos ver, no podemos ver la gloria del Hijo de Dios que viene. Vamos a hacer un resumen hasta aquí entonces. En el momento en que Cristo aparece en las nubes de los cielos, todos los que murieron en Cristo resucitarán. Los que vivieron con Cristo se unirán a los que resucitaron y serán arrebatados en el aire para encontrarse con el Señor. En ese mismo momento, todos los que murieron sin Cristo permanecerán durmiendo. Solo un pequeño grupo resucitará, los que lo traspasaron. Y ellos se juntarán a todos los que están vivos, pero que nunca quisieron saber nada de Jesús. Y al mirar a Jesús en gloria, caerán muertos solamente con el resplandor de la gloria del Señor. Entonces, ahora Jesús lleva a sus redimidos para el cielo. Por un periodo de 1000 años, ya lo leímos, reinarán con el Señor Jesús por un periodo de 1000 años. Mientras eso, ¿qué pasará con el diablo aquí en la tierra? Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versículos 1 al 3. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Entonces, ¿qué pasará con el diablo en esta tierra? Se quedará solito, porque mira, todos habrán muerto, todos sus seguidores habrán muerto. Él se quedará aquí, solo. No tendrá a quien tentar. El Apocalipsis dice que quedará como en una prisión, como preso. No preso con barrotes, no en una cárcel, sino la cárcel de las circunstancias. Porque no tendrá a quien tentar. Se encontrará solo y se quedará solo durante esos 1000 años. Ahora, ¿cómo termina el milenio? Apocalipsis 1, versículo 3 dice, después de esto, debe ser desatado Satanás por un poco de tiempo. En el versículo 5 dice, pero los otros muertos, los que habían muerto sin Cristo, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Y el versículo 7 y 8 dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a fin de reunirlos para la batalla. Y el versículo 9 dice, y subieron y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada y de Dios. Entonces descendió fuego del cielo y los consumió. Vamos a describir ahora con palabras lo que pasa al fin del milenio. Al fin del milenio, todos los que habían muerto desde Caín hasta la venida de Cristo, habían muerto sin Cristo, y que por ocasión de la venida de Cristo no resucitaron, se quedaron muertos ahí. Y todos los que murieron por ocasión de la venida de Cristo, porque habían vivido sin Cristo, todos esos permanecerán muertos durante 1000 años. Por eso Satanás estará como atado, porque no tendrá a quien engañar. Sin embargo, dice la Biblia, al fin de los 1000 años, toda esa gente resucitará. Y al resucitar esas personas, el diablo quedará como suelto nuevamente. Es decir, podrá volver a engañar. E irá a todos esos hombres y les dirá, ha terminado el periodo de 1000 años. Cristo va a volver a esta tierra ahora, trayendo la santa ciudad, trayendo a los redimidos que han pasado 1000 años de vacaciones con Dios en el cielo. Van a venir a usurpar esta tierra, a ocupar esta tierra, entonces nosotros vamos a hacer guerra y vamos a impedir que ellos tomen posesión de esta tierra. E irán y harán guerra. Pero ¿qué pasará? En ese momento, dice el texto bíblico, caerá fuego del cielo y los consumirá a todos. Ese fuego, sí, es el fuego purificador. En esa ocasión, sí, el diablo morirá finalmente. Los hombres que lo siguieron morirán. La tierra arderá. Será purificada por el fuego. El pecado nunca más se levantará. Y los santos vivirán eternamente en esta tierra renovada y purificada sin más pecado. Nuestro hogar eterno, por lo tanto, está en esta tierra. Pasaremos en el cielo solamente un periodo de 1000 años con Cristo. Mira cómo describe el profeta Jeremías a la tierra durante ese periodo de 1000 años, porque los santos estarán con Cristo en el cielo. Pero mira cómo Jeremías describe la tierra durante los 1000 años. Jeremías 4, versículos 23 al 26. Miré a la tierra, y he aquí estaba asolada y vacía. Y a los cielos, y no había luz. Miré a los montes, y he aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré, y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré, y he aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Esa será la situación de la tierra durante los 1000 años. Ahora, el primer versículo que leímos dice que durante ese periodo de 1000 años, Apocalipsis 24, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, los redimidos que van con Cristo al cielo, van a juzgar, van a abrir los libros para juzgar. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y hay mucha gente que no entiende, ¿cómo es que van a juzgar? ¿Acaso ya no estaban juzgados los hombres? ¿Ya no tuvimos un estudio donde vimos que el juicio investigador comenzó el 22 de octubre de 1844? Y por ocasión de la venida de Cristo, el juicio ya no se ejecutó, ya no murieron los que estaban vivos sin Cristo. ¿Qué es lo que van a juzgar los redimidos durante 1000 años? ¿Y por qué tienen que juzgar ellos? Bueno, ese juicio, si le podemos llamar así, es un juicio explicativo. Porque cuando lleguemos al cielo, tú vas a descubrir una cosa. Había mucha gente que tú pensabas que nunca llegaría al cielo, y sin embargo los vas a ver allí. Y había gente que tú pensabas que con toda seguridad llegaría al cielo, y cuando vayas allá no los vas a encontrar. Y Dios en su infinito amor nos va a dar la oportunidad de abrir los libros y revisar. Y cuando tú veas los casos, vas a darle razón a Dios. Porque nadie se salvó sin motivo y nadie se perdió sin motivo. Y la sabiduría, el amor, la misericordia y la justicia de Dios serán motivos de admiración y de adoración por toda la eternidad. Ese es el juicio que los redimidos realizarán durante ese periodo de 1000 años. Un juicio explicativo. Durante ese tiempo, al abrir los libros, tú vas a descubrir por qué tu hijo murió cuando tenía 3 años. Muchos de esos misterios que hoy día tú no entiendes, vas a entender al revisar los libros. Porque lo que hoy día te parece misterio, oculto por una cortina de misterio, durante el periodo de 1000 años en el cielo, eso será historia. Y tú podrás leer páginas de la historia que nunca leíste. Y hoy día a veces tú te sientes incomprendido por Dios, pero en el milenio tú te darás cuenta que Dios tenía razón. Por tras de la aparente injusticia había misericordia y amor de Dios, no injusticia. Dios nos dará la oportunidad de revisar los libros durante esos 1000 años. Y después volveremos a la tierra, donde nuestro hogar será aquí para siempre. y hablando de la tierra nueva, el apóstol San Juan, escribiendo el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículos 1 al 4, describe esta tierra así: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí grande voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amigo querido, este es el fin de la historia del pecado. Aquí terminó todo. Aquí comienza la verdadera eternidad para los hijos de Dios. Vamos a hacer un repaso desde el cielo hasta este nuevo cielo. Dios creó en el cielo ángeles perfectos. Parte de la perfección era la posibilidad del mal, porque para Lucifer, para que pudiese ser perfecto, tenía que ser libre, y para que pudiese ser libre tendría que tener una opción. Él escogió la opción equivocada, escogió el mal, dio cabida al orgullo en su corazón, trató de usurpar el lugar de Cristo, trató de derrumbarlo y colocarse en su lugar. Engañó a los ángeles. El arma que tenía era la mentira, la seducción, el engaño. Engañó una tercera parte de los ángeles. Se atrevió a hacer guerra contra Jesús. Fue derrotado y fue expulsado del cielo junto con la tercera parte de los ángeles. Se vino a esta tierra. Se presentó delante de Adán y Eva disfrazado, porque el disfraz, la mentira, el engaño y la seducción son su arma. Se disfrazó de serpiente, hizo caer a Adán y a Eva, trajo la desgracia del pecado a este mundo. ¿Por qué Dios no lo destruyó? Porque si lo destruyese, todas las criaturas del cielo pensarían: tenemos que obedecer a Dios, porque si no, Él nos mata. Ya no lo servirían por amor, lo servirían por miedo. Por otro lado, Satanás había acusado a Dios de ser injusto y arbitrario. Si Él lo matase, las otras criaturas podrían pensar en la posibilidad de que Lucifer pudiese estar cierto. Quiere decir, la historia del pecado tendría que llegar hasta el fin. Fueron 6,000 años de pecado hasta aquí. Historia de muerte, de desgracia, de tragedias, de accidentes, de niños que sufren sin motivo. La sangre fue derramada. Odio, violencia, desamor, tragedia, sequías, inundaciones, terremotos, huracanes, explotación del hombre por el hombre, hambre, guerras. Una historia de 6,000 años de pecado. Todos los seres del universo estaban con los ojos colocados sobre la tierra. El diablo quería hacer pensar que los hombres que pensaban en Dios era por interés, como en el caso de Job. Por eso trajo dolor y angustia a los hombres, para ver si maldecían a Dios. Sin embargo, Dios envió a su Hijo para morir por la humanidad. Dios envió a su Hijo para mostrar a la humanidad el camino de la salvación. Dios entregó la palabra escrita, la Biblia. Hubo un grupo de remanentes fieles. Lo siguieron, lo obedecieron, aún a costas de su vida. La iglesia de Cristo se corrompió, sin embargo, quedó un remanente fiel. Las doctrinas de la palabra de Dios fueron tergiversadas, sin embargo, hubo un grupo que obedeció solamente a la Biblia. Finalmente llega la conclusión de la historia de este mundo. Cristo vuelve a la tierra. Los seres humanos que vivieron con Cristo levantan la mano para recibir a Jesús. Aquellos que no quisieron saber nada de Jesús mueren. Los redimidos van 1000 años al cielo. Abren los libros de la vida para entender muchos misterios de esta vida. Terminados los 1000 años, Jesús baja a la tierra con la santa ciudad y los redimidos. Los malos resucitan. El diablo los vuelve a engañar. Les hace creer que pueden derrotar a Cristo y a los santos. Hacen guerra contra ellos y son exterminados por el fuego. Y ahí acaba el diablo para siempre y sus seguidores y la historia del pecado de este mundo. Y se establece un reino de paz y amor para todo lo siempre. Un cielo nuevo y una tierra nueva. Ya no hay más lágrima, no hay más dolor, no hay más tristeza, no hay más clamor. Todas las cosas primeras pasaron para siempre. Mi amigo querido, este es el plano de Dios para tu vida. Hoy día los brazos del Señor Jesucristo están abiertos y te están diciendo: ven a mí. Escucha mi palabra, obedece mi palabra. Entrégame tu corazón. A lo largo de mi vida y de mi ministerio he visto hombres y mujeres con la vida destruida completamente. El pecado los había aniquilado. Había arruinado la familia, los hijos, la esposa, el esposo. Un día esos hombres se encontraron con Jesús. Jesús los transformó, los hizo de nuevo. Y en este momento lo que Jesús quiere decirte es: hijo, mira, yo no sé dónde y en qué momento estás escuchando este cassette. Tal vez viajando en tu automóvil por la carretera. Tal vez echado en la cama de un hospital. Tal vez andando, tal vez corriendo. Pero tú no recibiste este cassette sin motivo. Yo te amo, hijo mío. Tengo un plan maravilloso para tu vida. Y tú nunca vas a poder ser feliz si no aceptas el plan que yo tengo para ti. Por lo tanto, entrégame tu corazón. Yo puedo hacer lo que tú no tienes siquiera idea de lo que puedo hacer en tu vida. Yo puedo reconstruir todo. Puedo devolverte los sueños que la vida te arrancó. Puedo reconstruir los castillos que construiste y que el pecado destruyó. Puedo hacerte de nuevo. Puedo perdonarte, puedo transformarte. Pero no puedo hacer nada si tú no me abres el corazón. Por lo tanto, dame tu corazón y cree en mí. Cree en mí, porque yo me voy a encargar de tomar tu vida en mis manos y llevarte por los caminos de la victoria.